I am Buzz Lightyear. Soy el que está aquí, harta de la gente. Combinación que no la paran fácil. Los revistas invencibles y son un pico cable. El nene gana y el hombre parte ahora de mostrarte. Respeto todo, te aprovechas, sé humilde y amigable. Allá arriba Dios te mira.